lejos que te vayas. Un día te alcanzaré, por mucho que te escondas, al fin te encontraré. El mundo siendo mundo no me podrá vencer. Si caben 5 letras, muy grande no ha de ser. Te seguiré en las sombras, te buscaré en los mares y en las notas perdidas de los viejos cantares. Por lejos que te vayas, un día te alcanzaré. El mundo no es muy grande y al fin te encontraré. Lejos que te vayas, un día te alcanzaré. Por mucho que te escondas, al fin te encontraré. El mundo siendo mundo no me podrá vencer. Si caben 5 letras, muy grande no ha de ser. Te seguiré en las sombras, te buscaré en los mares y en las notas perdidas de los viejos cantares. Por lejos que te vayas, un día te alcanzaré. El mundo no es muy grande y al fin te encontraré.